Amigas, amigos, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y les doy la bienvenida a este programa número 17 de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal que tiene como cometido la difusión de la música emergente nacional. Aquí conmigo en estudios de la radio tenemos a Paola Melgar, o ella me tiene a mí enfrente. ¿Cómo andas, Pao? Nos tenemos mutuamente. Bien. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Del otro lado, en los controles, como siempre, haciendo que esto suceda, Lucía Novelino. Excelente. Dicho esto, me parece que nos tenemos que ir a la música directamente. Estábamos escuchando Todos Somos Frágiles de Martín Morón, Y supongo que por ahí la audiencia también está escuchando algo por detrás. Vamos a darle la bienvenida a Martín Morón. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo andan vos? Un placer poder conversar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro y de la audiencia también, porque tenemos una horita por delante de lo que intuimos va a ser una estrecha charla, ¿no? Un recorrido, idas, vueltas, músicas y otras cosas. Vamos a contarle a la audiencia que del otro lado, Martín y su gente están haciendo un vivo, ¿verdad? Ahí va, estoy acá en el estudio con mi hermano del alma, Nico Varela, que es el bajista y productor del disco. Y bueno, estábamos haciendo algunas diabluras y se nos ocurrió esto de también replicar por este medio. Así que vamos arriba. Eso es a través de la cuenta. ¿Eso es a través de la cuenta de Morón y Los Intensos? Claro, Morón y Los Intensos en Instagram. Estamos ahí dando batalla desde ahí. Bien, bien. Excelente. Nosotros por acá, que tenemos el honor y el placer de entrevistarte, Martín, queremos antes de ponernos intensos, que vamos a tener un espacio para intensificar por ahí, queremos contar un poquito acerca de lo que es tu trayectoria como músico en nuestro país. Y bueno, queríamos hacer un recorrido al principio un poquito arbitrario, porque es lo que solemos hacer. Ajá, dale, con fe. Dale, perfecto. Bueno, más allá de que todos te identificamos con la abuela Coca y bueno, esos casi 30 años de banda y de trayectoria, me gustaría incluso ir al antes todavía, o sea, como dar los primeros pasos contigo en la música y que nos contaras un poco, por ejemplo, ¿cuál es tu primer recuerdo vinculado a un trombón? Si es que te cautivó el instrumento, alguien que hayas visto tocándolo, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Sí, lo del trombón me acuerdo porque no hace tanto tiempo, porque yo arranqué con la música por otro lado, no arranqué como trombonista. Uh-huh. Entonces yo tocaba la trompeta, incluso en el primer disco de la abuela Coca yo grabo la trompeta. Pero vino Caetano Veloso a presentar un disco acá, que lo presentaba con su banda, acompañada por músicos de acá de Uruguay, ¿tá? Y el trombonista uruguayo Raúl Saavedra le tenía todo escrito, pero se tocó todo, tocó bárbaro, y entre otras cosas tocó un capullito de Lili, hace un solo que lo hizo, un solo divino, y me quedé con eso en la cabeza, dije, qué lindo timbre, y como yo estudiaba en la Escuela Universitaria de Música, fui a la biblioteca al otro día de ese concierto y pedí un trombón. En ese momento, por suerte, hicieron trampa y me dieron un instrumento que no me deberían haber dado, porque era mi cátedra, digamos. Ahí va. Pero logré que me dejaran estar en un salón y tocar con un trombón, y flipé. Fue como decir, pa, mirá, esto estaba tan cerquita, porque es el hermano de la trompeta. Y encontré una facilidad que también me sedujo mucho. La trompeta, a mí me sigue gustando hasta el día de hoy, pero es cabrona la trompeta. Es un instrumento que tenés que estarle muy, muy, muy, muy, muy encima. Y el trombón, si bien a mí me gusta estarle encima, a mí me resultó más amigo, ¿viste? Más dócil. Uh-huh. Eso que estoy hablando, yo tendría 20, 21 años, una cosa así. Claro, ¿y qué te sedujo del trombón? ¿La dulzura, capaz, a diferencia de la trompeta, la calidez, el ataque, el grave? Sí, la calidez totalmente. Uh-huh. La trompeta, a mí me pasaba que aún siendo trompetista, a veces me resulta un poco estridente, como un poco chillona además. Y además la trompeta es muy buchona, sí. Si no la tocas bien, quedas muy pegado, ¿viste? O sea, sí. En una cañería, por ejemplo, una sección de viento en un naipe, se equivoca otro, o el tenor, o el alto, o el trombón, y pasa. Se equivoca la trompeta y todo el mundo, ¿viste? Sí, te mandan canas. Y bueno, eso como chillón. A mí, hasta el día de hoy, la trompeta más me seduce es la trompeta con sordina. Claro. La clásica que nos metió a todos Miles en la cabeza y en el corazón. Claro. ¿Viste? Después en sí, por ejemplo, me gusta más el fliscorno al día de hoy que la trompeta. Claro, ¿se puede decir que, disculpa, que el trombón como que te representa más a vos como persona que la trompeta? Sí, hoy en día sí, completamente. O sea, completamente. A mí me quedo con eso que dijiste al principio de que sí, que es más cálido, es un timbre más cálido, que estaba más emparentado con mi registro como cantante, ¿viste? Entonces como que me quedaba más amigo. Bueno, estuve un año y medio, dos, que intentaba tocar los dos instrumentos, pero lo que me pasaba era que cada vez me iba mejor con el trombón y peor con la trompeta, porque la trompeta, como te digo, si no le estás arriba, te empieza a quejar. Bien. Y bueno, a ver, Pau, A mí me dejó ahí como la necesidad de preguntarte, Martín, si no fue tus primeros pasos en el trombón, como vos dijiste, ¿cuál fue tu... ¿Sí? ¿Cómo fue tu inicio en el mundo de la música? Siendo niño, melómano, de subir a la casa de mi abuela, que era arriba de mi casa, que estaban los discos de pasta, y tratar de escuchar todo lo que podía ahí, que era de lo más variopinto, ¿viste? Uh-huh. Sabalero, Piero, José Feliciano, diciendo una cosa, pero bueno, me recuerdo que me atrapaba. Después fui al Castillito, tenía 7 años, y mi viejo me mandó al Castillito de Parque Rodó, que había unos talleres de música, no sé qué, y ahí se enteraron mis viejos que venía Federico García Vigil, pero venía de Venezuela, de estar exiliado, y con la idea de armar una orquesta infantil, ¿tá? Y entonces eso funcionaba en el Club Banco República, era los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y él, me anoté ahí, empecé a ir, y todos los sábados nos mostraba un instrumento diferente y llevaba un profesor con un instrumento diferente, y yo lo que recuerdo era que todos los sábados volvía diciendo que quería tocar ese instrumento que habían mostrado ese día, y lo decía 2-3 veces hasta que fue el Pato Olivera, maestro, y fue con la trompeta, y cuando volví a casa no lo dije 2 veces o 3 veces, sino que lo dije 7 veces, quiero tocar la trompeta. ¿Qué edad tenías ahí, Martín? Bueno, ahí tenía 8 años. 8 años. Ahí en por eso Federico García Vigil para mí es el primer mojón. Uh-huh. Yo creo que es el primero que le tengo que decir gracias y que le pude decir gracias. Antes de que se fuera. Porque él fue una impronta, viste, muy buena. Bueno, él me hizo gancho con el Pato, él fue el que dijo, le dijo a mi viejo, estaría bueno, le veo condiciones, está bueno que siga estudiando otros días, porque eso era sin instrumento los sábados, y con grupo avanzamos muy poco. Después vino la primer trompeta, una trompeta usada por las dudas de que el niño se pone a la semana. Por supuesto. Y nada, yo me acuerdo cuando iba a la escuela que... Esperá que se corta, Martín. Martín. ¿Perdón? Espera, que justo se cortó ahí. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Sí, de cuando venías de la escuela, decías. No, eso, que de chiquito siempre quería ser una profesión exótica, lo que sea, y músico. Y bueno, eso, que en ese momento más que músico yo me definía como trompetista, quería ser trompetista. Hermoso. Y bueno, fue pasando el tiempo y digamos que fui cambiando gustos de cosas, pero siguió siempre ahí la música, que canalicé, empecé canalizando con la trompeta y con el Pato Olivera, que fue mi primer gran maestro y hasta el día de hoy es tremendo referente para mí. Bien, y de ahí, digamos, ya yendo más como a tu vida, ya digamos, bien, en un plan más musical, no más como músico, mejor dicho, propiamente. Ahí como en la etapa previa a Abuela Coca, ¿vos ya integrabas algún otro proyecto ya como más, sí, más profesionalmente? Claro. Yo, viste que con eso que te digo, que empecé con una orquesta de niños, que fue por ejemplo donde conocí a Mario Gula, que después compartí el autobombo con él, un hermanazo de la vida. Me perdí un poco lo que te estaba diciendo. Los proyectos anteriores a la Abuela Coca. Claro, claro, ahí retomo. Empecé con la música clásica, primero en una orquesta infantil, después en orquestas, en diferentes orquestas juveniles de música clásica, hasta los 16 años, que mi primo Sebastián tocaba la batería, me dijo, me gustaría que vengas a tocar en una banda de rock, ¿tá? Y entonces fui a un ensayo y eran todos más grandes, yo tenía 16, yo tenía todo de promedio, 23, 24. ¿Cuánto de esa banda es? Razón. zarpadamente, ¿tá? Que para mí fue mi primer, ¿viste? Lo que hacían con Lili era mucho funky, ¿viste? Y con una impronta en el escenario que era muy visual, había que tener una actitud escénica que hasta el día de hoy para mí me parece re importante, y creo que viene de Diego Santos, de Pablo Aneiros, de esa escuela, ¿viste? Y en paralelo a que empecé con Ipicolini, que fue mi gran escuela, pero que eran más grandes que yo, empecé a tocar con una banda que se llamaba Flores Negras, que era más de mi edad en mi barrio, ¿tá? Ositos, y que bueno, que eran, era diferente el viaje que yo tenía, ¿viste? Era más de estar descubriendo cosas medios juntos, era diferente. Se cortó, Martín, disculpa. Absorbiendo de toda la escuela. Bien, vámonos ahora directamente a lo que es Abuela Coca, antes de llegar a Morón y los Intensos, ¿no? Uh-huh. un par de cositas, no sé. Por ejemplo, ¿sentiste en el momento que estabas como ante un nuevo umbral, digamos, de que la banda, la Abuela Coca, te podía llevar a escenarios donde todavía no habías estado? O bueno, ¿o fue algo que fue como pasando simplemente? Esta es buena la pregunta. A mí me pasó con la Abuela Coca que primero era hincha de la Abuela Coca antes de empezar a tocar en un periodo, porque yo la vi en una de las fiestas de la primavera, que fue la del 93, calculo, que terminaba en la Rambla, el 21 de septiembre, y me encantó lo que hacía, era mucho más amorfo incluso de lo que fue el primer disco Abuela Coca, la Abuela Coca que yo vi. Y después yo tenía una sala de ensayos, que hacíamos fiestas también, y fue el Chole ahí arreglar un toque para la Abuela Coca. Entonces terminaban tocando en ese bolichito que tenía yo, y bueno, ahí en ese pude verlo, viste, en vivo, y estaba tremendo lo que hacía, algo mucho más, no sé, mucho más marciano, más difícil de clasificar. Una Abuela Coca, bueno, era estaba impresionante lo que hacíamos, a mí me encantaba. Y bueno, a mí me invitó a tocar el bajista de ese momento de Abuela Coca, y cuando fui al primer ensayo ya no estaba, ese bajista se llamaba Santiago. Y fue curioso, el que me invitó a tocar a mí no estaba, ya no estaba en el primer ensayo que yo fui, ¿tá? Y bueno, y ahí empezó, y no sé que me imaginaba mucho, sé que me gustaba, viste, que yo sí, me sedujo completamente, por algo después quedé 25 años jugando ese partido, o sea. ¿Y cuál era tu rol principal dentro de la banda? En lo musical y en lo humano, no solamente, sí, no solamente como el instrumento que ejecutaba, sino el rol dentro de la banda, en la parte humana, en la parte grupal y dentro de lo musical también. Claro, y yo lo marcaría dentro de la etapa que capaz que la mayor parte del público conoce, que es la etapa discográfica, del primer al último disco, ¿no? Claro. Y mira, el rol en ese momento fue cambiando completamente, porque fueron 25 años, mucha agua, ¿viste? Uh-huh. Van creciendo todos, incluso algunos integrantes fueron mutando, y cada vez que se fue alguno, los que quedan, eso pasa en todas las bandas, ¿viste? Los que quedan es como que van subiendo un escalón, porque van acumulando, ¿viste? Experiencias. Entonces, yo empecé siendo trompetista, pero el Chole enseguida ya me mojaba la orejita para que cantara con él, porque yo no había visto ni cantando algunas cosas. Entonces él, y aparte hay que decir que Chole es muy generoso, fue muy generoso en ese sentido. Primero conmigo, después con Brown. Dale, vos, cantá conmigo, ¿viste? Me mojaba la oreja. Ya en el segundo disco, ya también empecé a hacer algunas canciones y a quedar más encargado de la sección de vientos. Y después, disco a disco, fue mutando y fue como apareciendo más el compositor, pero también seguía ocupando otros roles y además compartiendo eso de compositor con los otros dementes también, ¿no? Porque la verdad tenía muchas plumas, ahí estaba el Chole componiendo, el Brown componiendo, Palito componiendo, Andrea componiendo, el Chancha componiendo, hasta Pomo también metió algunas cosas. Sí, bueno, Eduardo Rizzo creo que también en su momento, ¿no? Claro, en su momento, claro, exactamente. El primer disco y en el segundo disco hay muchas cosas de Flaco Rizzo. Claro, sí, una banda de gente ahí metiendo mano en la composición. Claro, pero después los roles realmente van cambiando, porque pasó, es lo que te digo, va pasando el tiempo. Yo cambié mi instrumento dentro de la banda, que es una de las cosas que le agradezco a la abuela Coca, porque tuvieron esa paciencia de aguantarme y que yo dijera, no quiero tocar más la trompeta, si quieres no toco más, pero ahora toco trombón. ¿Y cuál pensás que es el sello Morón dentro de Abuela Coca? O sea, ¿qué le impregnaste a esa banda? No sé, me cuesta un poco. Uh-huh. Lo más fácil de decirte es estar relacionado con la sección de viento, porque realmente es lo que en Abuela Coca es lo que más tiempo invertí. Bien. Entonces hay como una impronta que hay como una forma, ¿viste?, de trabajar las canciones propia de Abuela Coca, que más o menos digo que la inventé yo, pero está como medio encargada de ese sector. Y después es como una banda, la Abuela Coca es o fue una banda con mucho con mucho cacique, ¿viste? Y bueno, uno de esos podría decirte que a lo mejor era yo o soy yo. Entonces, es evidente que está mi impronta ahí, pero está recontramisturada, ahí me refiero a Abuela Coca en todos los discos. Pero está recontramisturada y compartida con todos. Se entiende. Sí, se entiende el punto. Ahora en este caso, viste, llegando más a Morón y los Intensos y el Agujero, viste, como la gran diferencia es esa. Más que nada, que digamos que por lo menos en este primer disco hubo como menos margen de negociación. Digamos uh-huh. que eso pasó a ser práctica entre Nico Varela y yo. ¿Qué te parece, ¿no?, Martín, si vamos a escuchar otro tema? Vamos a escuchar Vos Dirás y después nos ponemos Dale, intensos. Buenazo. No hay solución, ya no hay tiempo para arrepentirse ni pedir perdón. Y verás que el corazón siente tanto que a veces se agota de tanta función. Más lejos del dolor tendrás tu talismán. Si el cielo te tentó, que esperes sentado en el zaguán. Vos dirás si pararte, si salir del lodo, lejos del dolor tendrás vamos a ponernos un poco intensos. Estamos conversando con Martín Morón. Invitamos a Martín ahora, si te escucho, para hablar de este proyecto nuevo, de este de Morón y los Intensos. Sí, a mí se me ocurre como, bueno, una joyita de los músicos y músicas que participan del proyecto, la invitación a Pedro Dalton a participar en eso que alguien podría ser un oxímoron o un oximorón también, Morón y Dalton, bueno, un tipo intenso si los hay, Pedro Dalton en el buen sentido. ¿Cómo surgió ahí esa sociedad? ¿Se te ocurrió a vos? Contanos algo ahí. No se me ocurrió a mí. La verdad que ese agado no lo cobro yo. Coco Barcia. Coco Barcia, Sebastián Barcia, es tremendo aliado de esto que es Morón y los Intensos. ¿Tá? Es el hermano de Nico Barcia. Fuimos juntos a ver a Nico Barcia a la trastienda cuando estuvo haciendo como un pequeño homenaje así a los Chicos Eléctricos. Y bueno, iban pasando canciones y él me iba instruyendo y me decía, yo le hice la tapa a este disco, La tercera vez hubo un break y le dije, quiero que hagas la tapa, mi hijo, es un hermano, es otro divinazo. Y bueno, él se puso a trabajar y él, entonces me pidió todo el material que estábamos preparando con Nico, todas las maquetas, y entonces empezó a probar cosas y un día me dijo, me gustaría que haya un dibujante. Primero pensamos que podía ser Nico Barcia, su hermano, y después hubo una muy divertida que vino Coco al sótano de casa y me dice, vos, ¿de quién sos más amigo? ¿De Nico Barcia o de Pedro Dalton? Y le digo, yo qué sé, no tengo un amigómetro, en realidad no los tengo tanto a ninguno de los dos. Me dice, porque ahora pensé que podría ser Pedro el que dibuje. Digo, dale, vos manejás en lo que es el arte, así que te apoyo. Y cuando sucedió esto, yo estaba trabajando una maqueta, o sea, él vino a mi estudio, me contó todo esto y yo estaba escuchando Vos Dirás, que estábamos preparando con Nico. Y entonces él se estaba yendo y frenó y me dice, y otra cosa, ese tema para mí que lo tiene que cantar Pedro Dal. Ahí va, qué grande. Sí, increíble, increíble. Y bueno, no le di bola enseguida, como que quedó ahí esa idea, ¿viste? Y bueno, después en un momento, como un mes y pico después, salió para afuera como un volcán, ¿viste? Y se lo conté a Nico y a Chamaco, que estábamos en el ensayo, y enseguida nos agarramos de esa idea y nos la soltamos. Pero bueno, no, Pedro no es un amigote, Pedro Alto no es un amigote mío de toda la vida. Entonces no tenía ni idea de cómo iba a ser, si me iba a dar bolas y cómo se iba a dar. Y en eso, eso estuvo impresionante. Tengo un agradecimiento para con él, pero así gigantesco. Entonces fuimos a la casa con el Coco y lo primero que hizo, bueno, se quedó pensando, no sé qué, nos convocó otro día y nos mostró 22 dibujos y que además tuvo la osadía de decirme, llévatelos. Llegué a mi casa, 22 láminas de unos dibujos increíbles de Dalton, ¿viste? ¡Fuah! Lo puse todo en mi estudio de casa y era empezar a mirarlos y ver, a ver con cuál me identificaba. Y elegí uno y estuvo buenísimo porque cuando lo llamé le dije, mirá, todos me encantan, pero al final me parece que me iba a quedar con este. Me dice, sabía que ibas a elegir ese, me di cuenta cuando los viste que ese era el que iba a ser para vos. Y bueno, esa fue la primera parte del encuentro con Pedro, que fue la relacionada con el arte, ¿tá? Entonces ahí nos quedamos con ese dibujo alucinante. Y después la segunda parte, que viste que ahí me animé a decirle, tenía esta idea de invitarte y por suerte se copó, no solamente con cantar, sino que con la idea que fue hacer como la película, viste, del Crepúsculo al Amanecer, sí. Son dos directores, viste, diferentes, no sé si lo ubican esa película. Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Exactamente, gracias. Por favor. Entonces, viste, que hasta que entran a la taberna esa, viste, que parece una película y de repente aparece... Se va para otro mundo completamente diferente. Total, total. Que fue una de las cosas que nos hizo pirar a todo lo que vimos a película en ese momento, ¿viste? Claro. ¿Qué pasó? ¿Me cambiaste? ¿Viste? Y bueno, ese fue el intento de Vos Dirás. De que él agarrara la canción y se la llevara a él para su planeta y que yo me pasara para los vientos y no quisiera más. Y él, con su generosidad, me dijo, compro todo tal cual, me lo decís. Entonces él nunca llegó él nunca llegó a cantar la primera parte de la canción. Que en otros casos lo haces vos, sin duda, cantalo todo, después vemos, ¿viste? Ni yo llegué nunca a cantar la parte final de la canción. Fue así, de quedamos con esa idea y no nos movimos de ahí. Qué excelente. Bien. Y bueno, otra de las cosas que pasó con eso fue que él abría la boca y seguía tirando cosas, y yo estaba adentro, no había nadie que filmara, pero yo estaba adentro, ¿no? El estudio de Nico estaba operando afuera, y yo lo único que hacía, él me miraba mientras probaba cosas, yo lo único que hacía era, le hacía señas de seguí, y nosotros en todos los temas, era como pensábamos que los temas terminaban en un lugar, pero seguíamos tocando un poco más por las dudas, que en ningún tema sirvió todo eso que seguimos tocando, salvo en este tema, en Vos Dirás, que llegamos hasta el final porque el loco no paraba de abrir, es como un dragón que seguía escupiendo fuego, ¿viste? Y está, fuimos hasta lo último que tomó, que tocó Chamaco, hasta ahí llegó la canción. ¡Ay, va! ¡Qué grande! Y bueno, ya que estamos con... cuando Chamaco medio se suelta, que también como que se sale del libreto, porque todos suponíamos que esa parte ya no iba a estar en el disco. Uh-huh. Pero bueno, él desarrolló mucho más largo todo... una semillita que le tiramos una idea y el loco, ¿no? Nico, no sé, soy el loco, ¿no? Sí, totalmente. Bien, qué bueno, tuvo como una impronta en vivo entonces, más allá de ser una canción de estudio, eso está buenísimo. Y ya que estamos con cosas intensas, ¿no? Con los intensos, bueno, contanos quiénes son los intensos. Bueno, los intensos que estaríamos arriba de un escenario, lo cual está costando muchísimo, pero bueno, sí. Planteado en esos términos, somos el Chamaco Abdala en la batería, Nico Varela, productor del disco y de la banda, que toca el bajo, Pedro Alemani, que toca la guitarra, Juan Olivera, que toca la trompeta, y yo que canto y toco el trombo. Bueno, Nico también me da una mano en las cantadas. ¿Tá? Después, por suerte, se está ampliando el equipo y tenemos a Fernando Natán, que nos está dando tremenda mano en lo que sería de manager, de ordenando un poco las ideas, ayudando a llevar a cabo ideas. Sabrina nos está dando una mano, Sabrina Silva también. Gonzalo Boa, que es el sonita que yo laburé con mi abuela Coca, con él 15 años. También, loco, con una generosidad impresionante, está ahí, viste, es tremendo aliado. Diego Viera en las luces, el Coco Barcia, que ya te lo nombré, que es el jugador jumbo que está en toda la cancha, hace lo que menos te imaginás, puede aparecer el Coco y decirte, dame a mí. Entonces, eso es como el gran combo de los intensos. Y tienen este... Después, perdóname, no. Después en el disco también hubieron unas colaboraciones divinas. A eso quería que llegaras. Que también te amplío la familia intensa a todos los otros, las otras que tocaron en el disco, que está la Checha, que tocó unos barítonos increíbles, la Checha Rodríguez, uh-huh. Betina en las cuerdas, ambas compañeras de otra banda, la Cof, la Clemerón, Adrián, que tocó el violonchelo, Martín Gil, Martín Gil, que tenía que haber nombrado antes. Pues Martín Gil, otro que se puso el equipo al hombro, Martín Gil, como si fuera su disco, laburó. Impresionante. Martín Gil, trompeta, no te va a gustar, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, también. Sí. Es un gran amigo de Nico y mío de hace muchos años y pa, loco. Realmente laburó como si fuera su disco. Sí, divino. Qué lindo cuadro, ¿no? Sí, divino. Estoy seguro que me estoy olvidando. Bueno, Eliú. Chancho Blois metió una pandereta y el IU Pena, que bueno, que la idea es cerrar con ella como tratando de darle ese hermoso lugar de los discos, que es cerrar el disco. Entonces, bueno, aportó desde el corazón y eso me imagino. No. Muchos arreglos, nosotros le pasamos el tema y ella nos devolvió enseguida lo que le habíamos pedido, elevado, viste, a todo lo que le iban haciendo a ella, también. Muy somos afortunados, todos estos que nombramos fueron tremendamente generosos y generosos. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en este proyecto, Martín? Estuvimos, te tendría que decir. Me encanta que me corrijas. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en este proyecto? Fundamentalmente con Nico Varela. Uh-huh. Fundamentalmente con Nico porque no lo quería hacer solo ni lo hubiera podido hacer solo. Uh-huh. Bien. Yo sabía que quería un productor que me ordenara un poco porque había mucha canción diferente para de distintas etapas de mi vida, para distintas bandas, ¿sí? ¿Viste? Uh-huh. Y entonces él atajó y organizó. También un montón de cosas, por eso te digo que fue todo el 19, más que nada, fue Nico Varela y Martín Morón, y ya empezamos despacito a imaginarnos quiénes podrían ser el resto de los intentos, cómo podría ser la banda. Y que eso fue como con bisturí, había que medir muchas cosas, ¿viste? No fue sencillo. ¿Y cuándo te viste en ese rol de armar una banda con tus canciones, tu banda, más allá de que sea colaborativa? Con Nico habíamos conversado, o sea, yo ya le había comentado que tenía ganas de que él sea el productor de un disco mío hace más de 10 años, en 2009, imagínate. Esa idea de alguna manera estaba ahí, pero había mucha actividad de ambos y no sé qué, y yo qué sé, la vida misma, que lo fue postergando. Después, el agujero, digamos, que fue... Es como fácil de entender que cuando decidimos frenar con Abuela Coca en 2018, que nosotros decidimos frenar a mitad de año y frenamos de verdad a fin de año. Pero ahí quedé con un agujero interno real, ¿viste? Que era porque yo metía muchas horas ahí. Mis compañeros y Andrea también, ¿no? Todos metíamos horas. Pero entonces de repente fue, wow, qué vacío que quedó. ¿Y qué hago yo con este agujero? ¿Qué hago yo con este vacío? Entonces ahí fue retomar un poco la idea esa que habíamos conversado con Nico Varela 10 años antes. Por suerte Nico tenía el tiempo y las ganas como para seguirme dando bola y ya después, no es un hijo mío solo, porque después está la impronta de Nico. Nico, decía algo, mirá. Que te cuente Nico cómo la vivió. Pa, ¿qué puedo decir? Era muy difícil poder resumir en un disco o de repente plasmar en un disco, digamos, todo el universo Morón, digamos, ¿no? Porque Morón es trombonista, sesionista, compositor de canciones, cantante, digamos. No era sencillo poder hacer un disco, digamos, que no sea eterno ni que dure 5 días, porque si pones toda la obra de Morón ahí, tenés que hacer un disco quíntuple, ¿viste? Y eso no era muy muy factible. Entonces fue re difícil, de arranque, eso, ¿viste? Llegar a una selección de, o sea, colaborar en definir el concepto del disco, en ver qué disco iba a ser, qué parte de todo ese universo de Morón se quería mostrar. Y además con la responsabilidad de ser como el primer disco solista, ¿viste? Uh-huh. De alguien que ya tenía, digamos, muchos años, digamos, en la escena local, ¿no? Con una trayectoria muy muy grande. Siempre formando equipos, ¿viste? Bueno, en este momento de lanzamiento de su proyecto solista, estar a cargo de producir el disco, no fue una tarea menor. No, era una tarea compleja. Pero fue una papa también, porque con Morón somos amigos del liceo, estudiábamos juntos para los exámenes del liceo, escuchábamos mucha música juntos, ya tocábamos en ese momento, entonces ya había mucho terreno allanado, ¿viste? O sea, lo conocés bien y sabés toda su producción como para poder tener ese rol tan importante de sintetizar en un disco algo o lo que queríamos ver de Morón, ¿no? Sí, claro, y sobre todo la comunicación, que es tan importante a la hora de producir o de hacer, digamos, cualquier obra en conjunto, ¿no? Esa comunicación imprescindible que te permite avanzar, ¿no? Ya estaba establecida, ¿viste? Entonces, eso jugó muy a favor, ¿viste? Fue como el viento que necesitaba que necesitaban las velas para poder encauzar el barco, ¿viste? Y bueno, así que, si bien fue una responsabilidad enorme, fue también un placer y fue muy, muy fácil también. Muy fácil por todo esto que te estoy diciendo. Bueno, vamos a ver de este trabajo tan difícil y tan fácil, con el que se empezó a soñar hace tanto tiempo. Vamos a escuchar un poquito una canción justamente que se llama Tanto Tiempo. Dale. Hoy desperté queriendo saber, tanto tiempo para qué. Me llevé la más chica y pensé, ¿para qué? Tanto tiempo, ¿para qué? Para ver y entender que ser solamente se trata de ser, crecer, correr, zambullirme en tu amanecer y entender que ya te busqué. Te encontré y después fue, ¿para qué? Tanto tiempo, ¿para qué? Me acerqué a tu aura y dancé, ¿para qué? Tanto tiempo, ¿para qué? Para ver. Solamente se trata de ser, crecer, correr, zambullirme en tu amanecer y entender que hay una luz y ha venido a iluminar mis pasos. Hay una luz que ha venido a derramarme el vaso. Hay una luz y ha venido a iluminar. Hay una luz que ha venido llena, llena, llena, llena de abrazos. Estamos en el aire, seguimos escuchando la música de Morón y Los Intensos en este estreno 2021 en cuanto a la situación discográfica en el Uruguay. Y vamos a seguir hablando un poquito más, vamos ahora como a detenernos un poco en lo que es Martín Morón. Ya hablamos de los inicios, de Abuela Coca, de Morón y Los Intensos. Y ahora quizá de repente ya proponer un segmento un poco más para jugar, si se quiere. A mí me gustaría antes, Pablo, decirlo, perdóname bueno, que te interrumpa. ¿Cómo no? Que le dejemos un espacio para que Martín pueda contar dónde se puede escuchar el disco, dónde lo pueden... Ah, bueno, detalle. Ahí va, la movida que están haciendo con esta producción discográfica en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, y después sí nos vamos a distender un rato. Como Morones Intensos, es un proyecto autogestionado, y el disco también es una producción independiente. Entonces una de las cosas, bueno, en pandemia hecho además, entonces el soporte físico es una de las cosas que no hicimos, ¿tá? Así como no queríamos ahorrar en otros rubros, ese lo rifamos, aun cuando yo soy hincha del objeto físico, de tanto de los CD como de los vinilos, que directamente somos fan, ¿tá? Pero bueno, eso es lo que no está sucediendo en este momento. Lo que tenemos es el disco en Spotify y en YouTube, y está camino a ir a todas las plataformas, sabía por haber, porque lo que nosotros queremos es que se pueda escuchar. Escuchemos. En cualquier plataforma yo pongo Morón y los Intensos y encuentro el disco. Morón y los Intensos, exactamente. Morón y los Intensos, El Agujero. Y bueno, y después está bueno dejar claro que estamos dando la batalla, quiere decir, estamos tratando de mostrarnos usando mucho el Instagram de Morón y los Intensos, justamente, que ahí es donde estamos pudiendo contar un poco en qué andamos, y mostramos algunos ensayos, estamos mostrando también cómo fue el proceso de grabación, y bueno, ahora tenemos entre ceja y ceja un streaming, un vivo, que estamos ahí un poco definiendo las condiciones y eso. Y bueno, jugando el partido de tratar de mostrar en lo que estamos. La banda está con mucha sed porque nos estamos descubriendo en los ensayos, porque no es lo mismo preparar un disco que después preparar el vivo, ¿tá? Entonces nosotros empezamos a ensayar y estamos, por suerte, en esta pandemia donde cuesta tanto ensayar, porque hace 15 meses que no se toca, ¿viste? Por suerte tengo que agradecer, que estamos pudiendo, también gracias a la generosidad de Nico, de Chama, de Pedro, Juan, de Gonzalo Novoa, estamos pudiendo ensayar. Y bueno, estábamos preparando un show que no llegamos a anunciarlo porque se cayó. Y eso nos hizo estar subidos a la moto, y ahora seguimos en eso de estar ensayando, como te dije, preparando un stream para dentro de poco, y con algunas fechas, algunas ya marcadas para septiembre, y dudando si intentar hacer algo antes o no, porque hay mucha incertidumbre, ¿viste? Muchísima. Entonces, no sabés si tratar de poner una fecha y después que se cae, y el efecto que tiene eso, ¿viste? Que a veces puede ser que te desmotive más de pegarte para arriba. Entonces, bueno, nada, lo que hablamos, que no hay que hacerse la víctima, es lo que nos está pasando a todos, surfando esta ola exótica de la pandemia. Sí, bueno, lo sabremos acá. Cultura ni hablar, que le está dando de bomba. Sí. Le está dando de bomba. Déjame que aproveche para mandarle un abrazo grande a montonazo de amigas y amigos músicos que realmente no se están encontrando soluciones. Y bueno, la gente sigue sin laburar desde hace 15 meses. Miércoles a miércoles dejamos el micrófono, un espacio a las músicas para que hagan esta denuncia, porque también de alguna manera estamos apoyando con este espacio a denunciar de esa manera lo que están viviendo las músicas uruguayos. Martín, entonces... Sí, se agradece mucho y se nota, porque darnos una hora para poder conversar todas estas cosas... muestra que ustedes están con la cabeza en eso y se precisa mucho los espacios como ustedes, donde poder sostener en estos momentos algo tan importante como es la música, la música. Gente se enorgullece de la música, le encanta hablar de lo importante, sí. Como tantos artistas de la música, de teatro, de todo, y bueno, no puede ser que no sea prioridad para nadie, que pase tanto tiempo y que no haya, y que no se le encuentre la vuelta. Es demasiado tiempo, ¿viste? Sí, es demasiado tiempo, pero hay que sostener con los espacios que hemos podido encontrar, que no dan la moneda que ayuda a pagar las cuentas, lo sé, Martín, pero por lo menos muestra lo que estás haciendo. Vamos a recordarle entonces a la audiencia que puede escuchar a Morón y los Intensos en todas las plataformas, pone Morón y los Intensos o El Agujero, o también seguirlos en la cuenta de Instagram, Morón y los Intensos, y ahí ven, no solamente pueden escuchar la música, sino el proceso que están siguiendo estos intensos por ahí. Vamos a escuchar un temita más antes del último bloque, Martín. Vamos a escuchar Máquinas y volvemos con Martín Morón. Somos más. estábamos escuchando Máquinas de Morón y Los Intensos, y estamos en este último bloque, después de que compartimos todo este rato conversando con Martín y conociendo no solamente el proceso creativo de este nuevo disco, El Agujero, que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales de música, y también seguirlos en Instagram, Morón y Los Intensos. Vamos entonces a esta parte del programa, que es como un cierre más distendido, más un poquito de jugar un poquito, básicamente. Y le hemos puesto, en este caso, Morón y Los Frágiles, o Todos Somos Intensos. ¿Estamos? Pará, qué bueno, casi se llama Morón y Los Frágiles. Ah, bueno, estábamos bien, vamos bien rumbeados entonces. Bueno, lo que te vamos a proponer ahora es que nos ayudes. Dale. Te vamos a proponer que nos ayudes a descubrir el lado intenso de personas que tienen una apariencia de ser calmas, y también el lado frágil de quienes se muestran o se comportan con dureza. ¿Estamos? Dale, con fe. Bueno. Sí, buenísimo. El lado intenso y el lado frágil. Perfecto. Es. Entonces, contanos la intensidad de El Príncipe, de Gustavo Pena. ¡Buah! ¡Qué buena pregunta! La intensidad de Gustavo Pena rompió los ojos, que fue la manera de vivir la música. Una manera única de vivir la música. La música realmente era lo más importante, o lo único importante. Bueno, no lo único, pero casi. Uh-huh. Ah, la música a costa de todo, la canción a costa de todo. No comí, no hice un montón de cosas mundanas que son necesarias para todo el mundo, para poder vivir, pero mirá lo que hice. Y ahí está la guitarrista, la mandolín, loco, me erizo, te lo cuento y me erizo. La intensidad del príncipe es la manera de vivir la música. Si hay alguien que vivió para la música, es Gustavo, vivió para la música. No, no sé si vivió de la música, de hecho no vivió de... No vivió de la música, no. Pero vivió para la música, tremendamente intenso en entregarse, y estaba todo el día en eso, realmente estaba todo el día en eso. Llegaba a decirnos y reírse de que podía afinar los pedos. Nos matábamos la risa, pero te muestra que estaba todo el tiempo en eso, estaba en eso, sí. Estaba en esa, conectado ahí, ¿no? Tremendamente adicto a esa conexión que tenía con no sé qué. Chapó. Bueno, y en cuanto a la fragilidad de Rosa Luna. La fragilidad de Rosa Luna. Uh-huh. Qué pregunta. Supongo que la fragilidad de Rosa Luna es la fragilidad de una mujer negra. Uh-huh. O sea, más fragilidad que esa, la verdad es que yo no tengo tanta data. Vos me hablaste, es un dato de Gustavo, que me siento mucho más cercano y con mucho más info para hablarte que de Rosaluna, pero me parece que la fragilidad de Rosaluna tiene que venir por ese lado. Para mí la síntesis es perfecta, o sea, es como... Lo que define en qué la volvía frágil, ¿no? Claro, completamente, uh-huh. Completamente. Bueno, y también es lo que le da valor a que ella haya sido lo que fue, porque sí. Partía 2-0 abajo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, y en este salpicón de preguntas, porque pensaste que iban todas para el lado de lo que vos conocías, pero no es así, te vamos a sorprender. Sí. Queremos que nos digas, ¿qué opinás vos de la intensidad del maestro Oscar Washington Tavares? Y el maestro fue, estoy hablando de fútbol, mirá qué increíble. El maestro fue tremendamente intenso en poner las reglas de juego. Tremendamente intenso en decir, bueno, hay algunas cosas que no, que mejor no. Uh-huh. Mejor vamos y volvemos todos juntitos del mismo avión. Mejor respetamos algunos códigos. Mejor tenemos algunos códigos. Sí. Mejor nos importan algunas cosas, además de ganar jugando a la pelotita. Que vamos arriba, yo quiero ganar jugando a la pelotita. Creo que la intensidad del tipo... Viene por ahí, y es tan intenso que le cuesta también soltarlo, porque está porque tiene para dar, soy lo que pienso que tiene para dar, y él también piensa que tiene para dar, y es intenso, él está jugado. Qué valor. Bien, y la fragilidad de, bueno, no vamos a hablar de algo tan lindo, la fragilidad de nuestro, bueno, de Adolf Hitler. Y yo creo que tiene que haber sido tremenda para querer ser tanto lo opuesto, digamos, ¿viste? Que siempre uno tiene que desconfiar. Si tenés tanta sed de ser el puto amo, seguramente cuando te vayas a dormir sos tremendamente frágil. Eso me imagino yo, no tengo mucha... Sos muy bueno para contestar, Martín, ¿eh? Supone, ¿viste? Más lo que uno supone. Yo creo, viste que en algunas películas lo han mostrado como un tipo débil también. Uh-huh. Y yo me imagino que sí. Viste que eso de ser frágil, yo pienso que justamente en la canción tratamos de hablar un poco de eso, viste, de que no todos somos frágiles. Yo, ese tipo yendo a dormir debe ser bravo, no sé cómo. Debe haber sido bravo, sí. Debía estar como muy, muy drogado de, viste, de deseos de poder, como para poder tapar una fragilidad que yo me la imagino gigantesca. Martín Morón ya habló de la fragilidad y la intensidad de Muches y contestaste muy bien, debo decirte. Ahora queremos saber cuál es la fragilidad de Martín Morón. Está lleno. Muy lleno de fragilidades. Pero está bueno darse cuenta, y yo me quiero igual, ¿eh? Es también importante eso. Hoy hablamos de Piccolini, y Piccolini tenía una canción que decía: llevaba colgado un cartelito que decía: yo soy frágil, trátame con cariño. Y sí, yo creo que todos somos frágiles y todos merecemos ser tratados con cariño. Capaz que alguno lo tapamos más, o yo qué sé, en mi caso no. No lo tapo mucho, soy tremendamente frágil, sí. Pero no lo considero un defecto, que me parece que es que nos muestra como humanos. Claro, ser transparentes. Sí, y con claroscuros, solo en los dibujitos el bueno es siempre bueno, bueno, bueno, y el malo siempre malo, malo, malo. Uh-huh. Y a veces, ya no es novedad para mí enterarme de que un fulano o una fulana que todos suponíamos que le va bárbaro y que es re feliz y que gana, ¡pum!, y lo que gana, y todos los seguidores, y por adentro, ¿qué? Por adentro ya no me asombro tanto de descubrir que alguno de esos o de esas está tremendamente solo y tremendamente pidiendo a gritos un poco de amor. Wow, bueno, y la intensidad de Martín Morón. No sé, ahí me mataste un poco. La intensidad, no sé, soy tremendamente rompecoco, no sé, no sé. La intensidad, supongo que pasa por ser como medio obsesivo con mis manías, con mis gustos, con juntarme con mis brothers y con mis sisters y con la musiquita. Supongo que viene por ahí la intensidad. La intensidad del disfrute, sí, podemos decir. Capaz que de todas me parece que la más difícil que te hable de mi intensidad. Pero me parece que soy intenso también, sí. Que soy intenso. Con el humor también soy bastante intenso. Uh-huh. Creo que me acuesto cansado. Creo que me acuesto cansado, sí. Y transpiro abundante, o sea, me gusta la vida y trato de sacarle jugo. En ese sentido, capaz que puedo verme como intenso. Martín Morón y Los Intensos tienen disco, se llama El Agujero, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Lo pueden seguir por Morón y Los Intensos en Instagram. Y bueno, queremos esas fechas, Martín. Cuando las tengan, tirárnoslas, porque así las difundimos y podemos ir a verles en vivo. Mirá, hay una que ya la sé, que es el 10 de septiembre, pero faltan 39 años. pero bueno, viste, en eso que te decía hoy, que nos cuesta como entender la estrategia para seguir, si marcar toques, que después se caigan o no, preferimos asegurar o bueno, que ni siquiera sabés si es asegurar, pero bueno, queremos creer que sí, que hay más probabilidades de que se pueda sostener la fecha, esa de septiembre. Lo que nos da un poco más de incertidumbre es si vamos a lograr tocar antes, que nos morimos de ganas. Uh-huh. Hay muchas cosas que nos queremos medir el aceite tocando, porque está todo bien con ensayar, amo ensayar, pero no es lo mismo, la adrenalina es otra. No, obviamente. Entonces, ¿el 10 de septiembre en dónde? En principio vamos a decirlo. Esa es en Magnolio. En Magnolio. El 10 de septiembre en Magnolio está Morón y los Intensos. Sí, y la verdad que tenemos ganas de... La banda, viste que somos 5 en el escenario, aparte tenemos ganas de salir a tocar de quinteto, también como para dar la chance a que se pueda tocar, viste que no hay muchos lugares en Montevideo, en muchos lugares... Entonces tampoco la idea era hacer una banda grande también con todo esto que está pasando con la cultura, era como empezar a atarse la soga, ¿viste? Sí, sí, sí. Fuerte. Entonces, la idea cuando podamos es salir a la cancha, porque hoy en día, ¿viste? Que hay muchos amigazos y amigazas que les gusta hacer disco y no necesariamente tocarlo. La idea de Morenos Intensos, desde que empezamos con Nico a carburar todo esto, es... salir a la cancha. De hecho, yo cuando hablé con Nico le dije, quiero que lo produzca, pero quiero que seas integrante de la banda para salir y tocar, que realmente somos de los que nos gusta, bueno, creo que la gran mayoría, pero no todos, ¿está? Bueno. Realmente tenemos ganas del vivo. Ustedes son de los que quieren salir a tocar, de que viste, de que pase ese intercambio, ¿sí?, de energía. Bien, bueno, también una banda con mucha ruta, muchos años y giras y toques, así que bueno, ojalá eso vuelva pronto y bien y que podamos escuchar a Morón y los Intensos, así que sin más te damos las millones de gracias por tu tiempo que nos prestaste para Ahora Sí Te Escucho, Radio Pedal, y ¿qué más? ¿Querés contar algo más, Pau, que haya quedado? No, me encantaría ir a escuchar ese 2 de copas de los Martín, los Morón, los Intensos, que es con el IU que comentábamos hace un rato. Vos, tú, bueno, eso que dijiste, porque en realidad el tema se llama Dos Copas, ¿está? Ah. Se llama Dos Copas, pero estoy desde hace días pensando en el 2 de copa y que le quiero decir a Chamaco, que es el maestro de las visuales ahí que tenemos con los Intensos, de que nada, el 2 de copa me está dando vuelta en la cabeza y vos justo lo nombraste. Buenísimo trabajar con Dos Copas porque, mira, fue con el primer tema que empezamos a trabajar con Nico Varela, el primer tema que empezamos y el que pusimos último porque es como que realmente nos mueve como una energía como eso, como de cierre. Así que, sí, nosotros que tuvimos el placer de escucharlo antes, nos fuimos bailando, así que creo que todos van a irse igual. Muchísimas gracias, Martín Morón, por haber compartido con nosotros este espacio, por haber presentado a Morón y los Intensos. Nos vamos escuchando Dos Copas y nos escuchamos el próximo miércoles.